Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Nuestra unidad móvil se ha desplazado al sur de la ciudad de Jerusalén. Este barranco es conocido como el Valle de la Gehenna. Nos acompaña, como en días anteriores, Jesucristo, quien caminó por estos lugares cuando no estaban tan poblados como ahora. Buenos días, Raquel. Buenos días. ¿Cómo ve esto? ¿Muy cambiado? Muchísimo, Raquel, muchísimo. Es que Jerusalén entonces era muy pequeña. Cabía toda dentro de las murallas. Y aquí era el basurero. ¿El basurero? Sí, el basurero. El basurero de la ciudad. ¿Ves esa puerta? Ah, sí, claro. En mi tiempo se llamaba Puerta de la Basura. ¿Puerta sí, de la basura? Puerta de la Basura. Por ahí salían las vecinas al atardecer y arrojaban las sobras de comida, ramas secas, animales muertos. Después, un quemador de inmundicias rociaba todo con azufre y ¡sha! Prendía fuego. ¡Fuego y azufre! ¡Ay! Es que escuchándolo, nuestra audiencia recordará las descripciones del infierno. Tú lo has dicho. De este basurero salió esa mentira. Y ahora, viendo lo que estoy viendo en estos días, me doy cuenta que es la mayor de todas. La que más daño ha hecho a los hijos y a las hijas de Dios. Pero, ¿cuál es esa mentira tan dañina? El infierno. Pero, ¿no fue usted mismo el que predicó sobre el infierno? Yo prediqué el amor de Dios. No, se habrá olvidado. Pero en varias ocasiones usted se refirió al llanto y el crujir de dientes que habrá en el infierno. Es que cuando me indignaba viendo tantas injusticias, yo decía, más te vale entrar manco o cojo o ciego en el reino de Dios y no que te quemen entero junto con la basura en la gehenna. Yo me refería a este basurero. Ah, sea como sea, ¿por qué usted dice que el infierno es la mayor de las mentiras? Porque no existe ni nunca existió. Pero, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? Claro que me doy cuenta. No, un momento, señor Jesucristo. ¿Ah? Si mis datos son correctos, creer en el infierno es una obligación de fe. Sí, aquí lo tengo. Ajá. Año 1123. Ajá. Lo dijo el Concilio de Letrán. Y más recientemente lo ha dicho el Papa Benedicto XVI. ¿Quién? El Papa Benedicto XVI. Pues yo digo lo contrario. No se puede creer en Dios y en el infierno. ¿Y por qué razón? Porque Dios es amor. ¿Cómo puedes pensar que Dios tiene preparado un calabozo de torturas, un lugar de tormentos infinitos para castigar a sus hijos desobedientes? Ese no sería Dios, sería Herodes. Entonces, Dios no castiga a los pecadores. Dios es como aquel padre que tenía dos hijos. Uno era bueno, cumplidor. El otro, un granuja. Al final, el padre recibió a los dos, al bueno y al pródigo. ¡Ay! Y tanto canalla que hay en este mundo. Los que arman las guerras, los que matan inocentes, los que torturan. Ajá. ¿Qué? ¿Van a quedar sin castigo? Deja eso en manos de Dios, Raquel. Él sabrá qué hacer con esa basura. Pero tú, cuando tu corazón te condene, no pienses en ningún infierno. Recuerda que Dios es más grande que tu corazón y lo comprende todo. ¿Qué dice nuestra audiencia? ¿Hay o no hay infierno? ¿Hay o no hay castigos eternos? El tema es candente y me parece que Jesucristo aún no lo ha dicho todo. Me falta muchísimo. Sigan con nosotros. Desde el infierno, bueno, quiero decir, desde el Valle de la Gehenna, Raquel Pérez, para Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Seed y Christian Aid. Thank you.